de los cielos, el Cristo Redentor. Cantemos aleluya en esta Navidad. La Azteca Sociedad Anónima, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México, desea a usted salud y felicidad en esta Navidad. ¡Aleluya, aleluya! Que acaba de nacer el Rey de los cielos, el Cristo Redentor. Cantemos aleluya en esta Navidad.